base a los comentarios de los conferencistas y lo propio, en relación a estos tres grandes ejes: el de esta gestión a escala de paisajes, al de fortalecer gobernanza y gobernabilidad, y de integrar el sector privado empresarial en la gestión de bosque para cadenas de valor libre de deforestación o de una deforestación inteligente. Alejandro. Bueno, hola, gracias Roberto, un poco por la introducción, gracias a todos por darme la oportunidad, primero de haberme empapado, un poco actualizado sobre la situación en los distintos países en relación al tema de la deforestación, que por supuesto demuestra que, bueno, lo que ya sabemos, ¿no?, que América Latina es diversa, que hay muchas situaciones diferentes, que las historias de nuestros países son diferentes y que por supuesto no es lo mismo que tenemos que hacer en ecosistemas como Mata Atlántica o Pampa, que tienen toda una historia de transformación ya de muchos siglos, con sistemas nuevos, como el caso que nos toca en el cono sur de América, como el Cerrado, la Chiquitanía o el Chaco, que son ecosistemas que recién en las últimas décadas empezaron a abrirse a esta producción intensiva. Obviamente hay diferencias muy grandes y a veces en las opiniones, bueno, tenemos que tener en cuenta esos sesgos. Quiero también un poco hacer mención al rol de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones que están muy ligadas al desarrollo de información técnica, que creo que es lo que hemos estado viendo durante todas las charlas. Hay mucha información, hay mucha capacidad técnica, pero lo que nos está faltando también es mayor expresión pública. Creo que la expresión pública de muchos problemas ambientales en general está liderado por organizaciones que, si bien tienen un sentimiento importante, obviamente, vinculado con lo ambiental, tienen una falencia muchas veces de una rigurosa formación técnica, y ellos son a veces los que están generando la opinión pública. Entonces creo que el segundo desafío que tenemos es vincular mucho más activamente a las organizaciones de la sociedad civil en la generación de conocimiento y de publicidad de los problemas que tenemos atrás. Y después, bueno, finalmente, y para terminar, es una presentación muy cortita, reflexión de mi parte, tomo lo que un poco me planteó Roberto recién. Creo que tenemos que cambiar nuestra visión sobre el sector productivo, dejarlo de tener, o sacarlo como generalmente lo ponemos, o no lo mencionamos, o si lo mencionamos, lo mencionamos como parte del problema, y la verdad que tenemos que cambiarnos ese chip y empezar a pensar y a esforzarnos nosotros, filosófica y también en la práctica, de ver cómo podemos incluir el sector productivo, porque con el sector productivo tenemos también al sector gubernamental. Todos sabemos que hay mucha más afinidad entre los gobiernos y el sector productivo que entre los gobiernos y los sectores ambientales. Entonces, si nosotros podemos sumar activamente al sector privado, tenemos más certezas de poder llegar a territorios y más certezas también de poder llegar a los estados. Y nosotros creemos que en ese sentido, y por lo menos sin ninguna duda en países como Argentina, quizás Brasil, no sé en cuántos más, donde el sector privado es importante, grande, ocupa mucha superficie de terreno, hay muchas oportunidades para conservar espacios importantes de naturaleza vinculado con la actividad productiva. Es decir, nosotros pensamos que el sector privado tiene que ser parte de la solución. Y la verdad, voy a decir algo que quizás suena un poco duro, pero lo voy a decir de una forma muy, muy directa. El sector ambiental ha sido muy eficiente, aunque a veces pensemos que no, en publicitar y poner en agenda los problemas ambientales. Pero no es el sector que va a lograr la solución. La solución tiene que venir de la mano del sector privado. Si no, nos va a pasar lo que nos está pasando, que estamos ganando, y lo voy a decir en términos bélicos, estamos ganando muchas batallas, pero claramente vamos a perder la guerra. Y en ese sentido también abogo a la necesidad de generar, que se lo mencionó, ¿no?, la necesidad de generar redes mucho más activas de interacción, de cooperación internacional. Creo que hoy la epidemia de coronavirus nos está poniendo muy en evidencia la importancia de esas redes, por ejemplo, en el caso de la medicina. Creo que nosotros tenemos que ser mucho más activos, y más visibles en nuestra cooperación interinstitucional y entre países, y fomentar, y creo que también más allá de los espacios per se, creo que fomentando, digamos, mayores encuentros y proyectos transfronterizos, territoriales, vamos a poner más en el tapete la necesidad de esa cooperación y vamos a poner también en el juego cotidiano a los gobiernos subnacionales, que en definitiva son los que tienen que tomar las decisiones sobre los territorios. Así que bueno, yo creo que abogo a eso, un rol más importante de las organizaciones de la sociedad civil, mayor publicidad de las situaciones con una base técnica, que eso genera más credibilidad, porque la sociedad también se cansa, y eso lo estamos viendo en este momento, se cansa rápido del catastrofismo, ya todos estamos cansados de estar en nuestras casas, está bueno este webinar, pero la verdad, todos quisiéramos estar reunidos y después de tener este espacio poder juntarnos en algún lugar y tomar una cerveza todos juntos, y eso no lo podemos hacer. Entonces, creo que la sociedad quiere salir de esta situación, quiere mirar para adelante, y a eso es lo que tenemos que abogar. Y finalmente, tenemos que reconocer algo que nadie quiere decir, pero que somos muchos, cada vez vamos a ser más y más y más, y bueno, las situaciones cada vez van a ser, las oportunidades cada vez van a ser más limitadas. Ese es un problema de fondo que no lo queremos tocar, pero que en definitiva está atrás de todo lo que nos está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy, muy buenas tus reflexiones. Yo ya no quiero, diríamos, consumir más tiempo de todos los que han estado participando y que todavía están